con motivo del aniversario 25 y el 5 del nombramiento del dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. La página web de Internet de Rusia, irkutsk-blogspot.ru, publicó el texto completo de la obra del último, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Son Gun, del compañero Kim Jong-il y sus hazañas.